volar. Las patas han de estirarte, águila no caza mosca, siempre caza piezas grandes. Ya el mochomo en Culiacán pasaron a visitarle. Ya me quitaron las armas, ya no puedo defenderme, pero nunca he estado solo, porque hay alguien que no duerme. Me tendieron el tapete y estoy en cuatro paredes. Preguntaron por mi hermano, general de cinco estrellas, que dónde estaba escondido, en qué parte de la sierra. Búsquelo, no tengan miedo, si es que les gusta la guerra. Hay dulces y hay amargas, y hay que aceptarlas, pariente. Sé que me andaban buscando, eso yo estaba consciente. Ya lamentarme no es bueno, me tocó la mala suerte. No se agüiten, vitacheros, lo bueno es que estamos vivos. Ya la que yo quiero tanto, desde aquí yo se lo digo. Si en las noches llega el llanto, a mí se me va en suspiro. Aconsejar no es mandar, después del hecho no vale. Ya se cayó el niño al pozo, nada pasa.